necesito a mi lado. Cuando se quiebra en pedazos mi alegría y está de cuestas treparme por la vida, te necesito a mi lado. Cuando conmigo estoy tan solo y no encuentro otro modo de seguir, pienso en ti y lo demás está de más. Entonces vuelvo a comenzar. Cuando pienso en ti, te juro gano la batalla. Pienso en ti y lo demás está de más. Entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Cuando decido de pronto que voy a partir, cuando me alejo en secreto del todo de mí, te necesito a mi lado. Cuando derrumbo mis sueños y los doy perdidos, cuando después de intentar se cierran mis caminos, te necesito a mi lado. Cuando conmigo estoy tan solo y no encuentro otro modo de seguir, pienso en ti y lo demás está de más. Entonces vuelvo a comenzar. Cuando pienso en ti, te juro gano la batalla. Pienso en ti y lo demás está de más. Entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma. Te juro gano la batalla. Pienso en ti y lo demás está de más. Entonces vuelvo a respirar. Cuando pienso en ti, mi cuerpo recupera el alma.